This is the remix. Ay, son yo el Randy de la ghetto. La sensación del toque. Una morena latina tan fina cuando ella camina. Será su cuerpo. No sé. Será su pelo. No sé. Ella es la sensación del toque. Nena. Una morena latina tan fina cuando ella camina. Será su cuerpo. No sé. Será su pelo. No sé. Como ella camina, será, será su cuerpo o su pelo. Dime la sensación, no hay ninguna igual. Me deja loco al verla pasarle. Y en la envidia de par de mujeres más que viven por allí, siempre la miran mal. Porque ella mata con su falda, mata con su cabellera suelta y su caminar. Ella es la más sensual de su vecindario. La veo a diario y no me canso de verla pasar. Es tan linda, tan bella. Quisiera amanecer todos los días al lado de ella. Las vecinas quieren ser como ella. Las chamaquitas quieren ser como ella. La sensación. Shabu-do-bow, shabu-do-bow, shabu-do-bow-bow-bow-bow. Ella es la sensación, cuidado con quien se equivoque. Seguí hielito y se boque, pa' sacarle el bofe. Todo el combo la quiere, eso es un secreto a voces. Y el que le gane, se tiene que ir de bloque. La cura los tacos paga, le sana las llagas. Y si llegan los feuros, siempre tira la toalla. Por universidad, este caserío está clara. Guarda muerto y no coopera con la jara. La sensación de bloque. Una morena latina tan fina como ella camina. Será, será su cuerpo. Ella es la sensación del toque. Una morena latina tan fina cuando ella será camina. Será su cuerpo. No sé. Será su pelo. No sé. Ella es la sensación del toque. Nena. Una morena latina tan fina cuando ella será camina. Será su cuerpo. No sé. Será su pelo. No sé. Suelto. ¡Ay! Live Music.